aquí La Voz de Europa. ¿Qué decir de Manuel Canduela? Pues yo conocí a Manuel Canduela gracias a ese hombre que está ahí con la camisa blanca como yo, que se puso en contacto conmigo cuando yo era el coordinador de una plataforma de Salvemos la Biosfera, y por medio de un messenger, fijaos, la gente no le presta atención muchas veces a las burbujas que te aparecen en Facebook, ¿no? Pues esas burbujas pueden cambiarte la vida. Gracias a una burbuja de una persona que no conocía y me dijo: oye, ¿quieres venir a una entrevista de radio con su plataforma a un programa que se llama aquí La Voz de Europa? Y me dijo: pero cuidado, que nos llaman nazis. Y respondí yo: bueno, a los nazis también le acepta la geoingeniería. Y a raíz de ahí, pues... A raíz de ahí, pues... conocí a una gran familia, conocí a grandes personas, grandes patriotas, fuera de los estereotipos que os podéis imaginar, personas que lo dan todo por esa lucha, personas que dan lo mejor de sí mismos por intentar cambiar las cosas, personas que a lo mejor no están teniendo un rédito electoral en un sistema totalmente injusto a nivel de esta democracia que premia a los partidos de disidencia controlada y castiga a los partidos que son puros, y que incluso seguro que si alguna vez pueden llegar a ostentar alguna cuota de participación para con respecto al electorado, irían a por ellos o le harían pucherazos. Pero prefiero pertenecer a un partido como Democracia Nacional a mil Vox. Manuel Canduela. Bueno, tengo que agradecer a todos haber venido aquí a pasar calor, a Patricio el haber organizado todo esto, por supuesto, a Nostra, pese a que seas disidencia controlada, te agradecemos montar estas jornadas antisistema. Y me tengo que sentar porque ha sido venir aquí y habéis empezado a venir en cola para ofrecerme botellines de cerveza, y entonces voy a sentarme un ratito, que estoy algo doblado. Bueno, voy a ponerme serio porque el tema que quiero tratar pues es suficientemente serio. Bueno, básicamente, ¿de qué va a más o menos ir mi charla? Pues creo que después de todo lo que hemos estado hablando hoy aquí, creo que todos los que estamos aquí, también la gente que esté en red, más o menos estaremos de acuerdo en una sola cuestión, por lo menos, ¿no? Y es que estamos en guerra. Estamos en una guerra por nuestra supervivencia, una guerra por la supervivencia de nuestra civilización, incluso por la supervivencia de nuestra cultura, de nuestra estirpe, es decir, una supervivencia básica, biológica. Los que estamos aquí somos los más despiertos de toda una sociedad, nos llaman radicales, somos gente que estamos totalmente marginada por el sistema, consideran que somos conspiranoicos, que tenemos enfermedades mentales por contestar todas las mentiras del sistema. Y entonces es importante que por lo menos vayamos avanzando en qué cosas estamos de acuerdo y qué cosas no estamos de acuerdo. Para empezar, todos hablamos de que somos antisistema, de que estamos contra el sistema, pero para eso tendremos que definir y saber qué es el sistema. Y para saber qué es el sistema, lo primero es cerciorarnos de cuál es el objetivo del sistema. Esto va a ser una especie de curso avanzado, tampoco voy a detenerme demasiado en comentar cada una de las cuestiones. Luego en las preguntas, si a alguien no le queda claro, no está conforme con mis puntos de vista, pues puede perfectamente rebatirlos o hacerme cualquier pregunta. El principal objetivo del sistema es impulsar la globalización, creo que ahí llegamos todos. Finalizar la implantación de lo que llaman el nuevo orden mundial e implantar ese gobierno a nivel mundial, un gobierno en la sombra, aparentemente que controle todo el mundo. ¿Y qué ideología tiene el sistema? Porque todo sistema debe tener una ideología. Debemos saber qué piensa ese sistema si queremos combatirlo. Porque si no lo sabemos, pues puede suceder lo que está sucediendo en la actualidad. Un montón de gente dice, bueno, yo combato al sistema, y está disparando contra el que tiene en la trinchera de al lado, contra el que probablemente sería su amigo. Estamos viendo como jóvenes que se autotitulan antiglobalización se reúnen constantemente en asambleas antifascistas para atacar a otra gente, como es el caso de nosotros, que somos tildados por el sistema de fascistas y que estamos también contra el sistema. Es decir, es un problema. En vez de estar disparando contra el enemigo que tenemos enfrente, en vez de acertar en la colina donde se encuentra ese enemigo, estamos disparando a la trinchera que probablemente tengamos al lado. Entonces el sistema tiene una ideología muy clara, que es una ideología que para impulsar la globalización podríamos definir como una ideología disolvente. Esta ideología disolvente pretende disolver las diferencias nacionales. Es lógico, ellos quieren poner un sistema a nivel planetario, pues no quieren que haya diferencias entre las naciones, buscan la homogeneización. Para eso también tienen que destruir las religiones. No puede ser que haya gente que piense de forma diferente bajo ese gobierno mundial. También tienen que disolver las diferencias raciales. No puede ser que haya blancos, negros, amarillos y gente que tenga distintas visiones de la vida, genéticas, culturales, distinta memoria genética. Por lo tanto, mientras nos hablan de diversidad, lo que buscan es un mundo totalmente marrón, donde estemos todos absolutamente mezclados y solo la élite permanezca pura. Para impulsar ese gobierno mundial, imponen también ideologías debilitantes, además de estas ideologías disolventes. Estas ideologías debilitantes, que son para disolver y para debilitar cualquier resistencia, son el antimilitarismo, a la vez que se arman, promueven que nuestros jóvenes odien la organización, odien la disciplina, odien el ejército, y al mismo tiempo que alejan al pueblo de las armas, que alejan al pueblo del derecho a portar armas y el derecho a formar una milicia para defender la nación, al mismo tiempo promueven ejércitos privados cada vez más mercenarios que sean capaces de actuar contra su propio pueblo. ¿Lo he desconectado yo? ¿Es un problema o...? ¿Lo has quitado tú, verdad? Sí, pues porque no quiero ver el esquema en la pantalla. ¿Ah, no lo quieres ver? No. ¿Pues apago eso entonces? Sí, por mí perfecto. Vale. Muy bien. Vale, como lo hemos visto en azul. No, lo he puesto adrede. Vale. Es que soy muy azul. Pues apagamos. ¿Lo dejamos así entonces? Por mí, perfecto, apagarlo para que no consuma bombilla, que esos cacharros gastan mucha bombilla. El antimilitarismo, como decía, busca el alejamiento paulatino de los jóvenes, de la sociedad, de un derecho moral y un deber moral como es el de la defensa de la patria. Cuando a la gente de nuestra sociedad le hablan, no, coger las armas en defensa de la patria, se ríen, y muy probablemente muchos de nosotros alguna vez hayamos escuchado o incluso pronunciado esa frase de un patriota, un idiota, una bandera, ¿para qué defenderla? Pero nos han alejado de verdad del derecho de la ciudadanía, de cuando tu familia, tu madre, tu mujer, tus hijos, tu padre, tu hermana, tu hermano, tanto hombres como mujeres, el derecho que tienen de defender la patria de una forma armada. Este era un derecho sagrado en los pueblos de nuestra tradición en la antigüedad, desde la antigua Grecia, en la que los ciudadanos, tanto hombres como mujeres, tenían el derecho a portar armas y a defender orgánicamente a su patria. Hoy en día nos han convencido que esto es una locura demente y nos han desarmado, nos han vuelto débiles. Este tipo de ideologías debilitantes también son las ideologías antiestado y antinación. Estas ideologías antiestado a veces se revisten de economicismo, pero no son solo económicas, que son el liberalismo o el anarquismo, también el antifascismo, porque el antifascismo coge todo aquello que resultaría fuerte para la patria. Es decir, es muy curioso ver aquí a los antifascistas en España atacar directamente los valores de la patria, atacar precisamente eso, el militarismo, cuando cualquiera habla de cuestiones de defensa nacional. Sin embargo, en los países que representan un ejemplo para ellos, como pudiera ser la pasada Unión Soviética o países comunistas, todos esos valores están en boga, están en valor. Es decir, es una ideología debilitante. No quieren para nosotros lo que sí quieren para otras naciones. Estas ideologías antiestado y antinación, pues también digo que recogen el separatismo. Todos estamos viendo como cada día, independientemente que lo queramos reconocer o no, se está patrocinando el separatismo. Se nos dice que el separatismo es más cercano al ciudadano, que la descentralización, que el Estado español, y básicamente no hay que ser muy listo, que si tú quieres atacar una familia, lo más fácil es segregar a sus miembros, dividirlos, que cada uno vaya por su lado para luego irlos cogiendo uno a uno. Por lo tanto, el sistema promociona el separatismo y el separatismo, la división, es un arma de la élite. Tenemos también las ideologías antifamilia. Lo estamos viendo, este ataque es global. Vemos cómo desde un primer momento se ha patrocinado el divorcio. Una cosa es algo lógico de que una pareja que no se lleva bien se pueda separar, y otra la promoción del divorcio que ha llevado a que cada pareja que se case, independientemente de que tenga hijos o no, por hedonismo, por egoísmo y por no ser capaces de sacrificarse en nada, se acaben separando. Luego han apoyado también el matrimonio homosexual, con lo que eso conlleva. Nadie impide ni ha impedido nunca que dos personas en su discreción, si quieren, vivan juntas, pero han tratado de homologar una célula básica, básica en toda sociedad, sagrada en toda sociedad tradicional, como es el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, porque consiguen generar una prole sana para la nación y para el pueblo, para la sociedad. Se ha llegado a simplemente homologar a la relación de dos personas que por vicio, por enfermedad o simplemente por capricho deciden unirse sin formar una familia y sin tener capacidad de formarla. El feminismo también está siendo apoyado para provocar una destrucción de roles. Vemos, como decía antes Noelia y han dicho antes mis compañeros, también apellido obligatorio, las ideologías de género. Cada vez se presenta un rol femenino en el que la gran mayoría de las mujeres no se siente a gusto, donde las mujeres son presentadas como guerreras, ultraviolentas. Vemos todas las películas de Hollywood ya, la chica normalmente es más fuerte, más mujer de acción que el propio varón. Vemos cómo son más brutales que nosotros los hombres en las peleas de MMA y de las artes mixtas marciales. Vemos cómo se les presenta como duras, y es un papel que yo no niego que haya mujeres guerreras, y por supuesto los saludo. Y nuestra raza, la raza blanca, es una mujer, una raza que se vanagloria de tener grandes mujeres y mujeres guerreras, pero ese no es el rol que la amplia mayoría de las mujeres le gustaría desempeñar en la sociedad. Sin embargo, se nos está obligando. Al mismo tiempo, se está obligando a los hombres a que desempeñen unos roles cada vez más femeninos, cada vez más débiles. ¿Por qué? Porque saben que así nos destrozan, que así somos perfectamente divisibles. Por supuesto, las ideologías de género entroncan directamente con estas ideologías antifamilia. El anticatolicismo también es una ideología disgregante. Yo no voy a hacer aquí apología, yo soy católico, soy muy mal católico, lo reconozco, pero no tengo ningún empacho en reconocerlo. Pero eso no significa que yo esté aquí imponiéndole mi fe a nadie. Yo estoy tratando de que la gente vea que hay una orden, un orden moral de las cosas superior a otros, y luego razonaré por qué. Este ataque contra el catolicismo también va acompañado de un ataque a todo tipo de espiritualidad y el nacimiento de una nueva religión desde hace 300 años, que es el cientificismo. El cientificismo, que no es la ciencia, se enlaza con la ciencia, como una serpiente se enreda en la propia ciencia, se basa en la ciencia para conseguir lo que sería una especie de superioridad moral, una especie de no me sale ahora el término, pero bueno, da igual, serviría para coger una escala de valores y explicarle a la gente: a partir de ahora lo que diga nuestra casta científica es ley de vida, y tú vas a creer lo que digan nuestros científicos sin pararte a analizar nada, porque es la nueva religión. Y eso es lo que estamos teniendo hoy en día, que cada vez es más vistoso en todo tipo de campos de la ciencia. Lo estamos viendo clarísimamente en la medicina, como pretenden perseguir a la gente que razonadamente se opone a las campañas de vacunación forzosa. Lo estamos viendo en todas aquellas áreas como la conquista del espacio, en todos aquellos que no nos la creemos. Estamos viendo cómo en la ideología de género se están imponiendo toda una serie de cuestiones que son falsas, o cómo en el tema del racismo se nos está tratando, en nombre del antirracismo y la igualdad de las razas, comulgar con ruedas de molino, contrariamente a la ciencia, apelando siempre al principio de autoridad. Bueno, tú no te lo crees, no te lo podemos demostrar, pero lo dice este señor que es tan listo como Albert Einstein, por lo tanto debes admitirlo. En economía, bueno, también saltaba un punto importante, que es las ideologías antidiferencia, por supuesto el antirracismo y también el islam. El islam, pese a que nos lo presentan como una diferencia cultural, es la ideología más homogeneizadora y globalizadora del planeta. Todos los musulmanes deben aprender árabe, al final terminan hablando árabe, perdiendo todas sus diferencias nacionales. Prácticamente ninguno de nosotros distinguiríamos los rasgos culturales del islam de un lugar a otro, es siempre exactamente igual. Prohíben la escultura, prohíben la pintura no religiosa, prohíben la música no religiosa. Acaba siendo una globalización igualitaria tremenda que acaba destruyendo todas las particularidades. Esto hace que apenas haya diferencias entre un musulmán bosnio de raza blanca a un marroquí mestizo del norte de África. No haya apenas diferencias culturales y ellos se sientan una única comunidad mundial que aspira a destruir la cultura del mundo para imponer su macabra cultura. Luego, aparte de ello, pues llevan toda una ideología económica que está dirigida por el maltusianismo. ¿Qué es esto del maltusianismo? Bueno, muchos lo sabréis. Es la ideología de Malthus, es proyectar de cara al mundo que el planeta se muere porque somos demasiados humanos. Esto nos lo meten, vamos, como si fuera la forja de un herrero a martillazos en la cabeza, en todos los ámbitos, desde la ecología, desde la política. Dentro de nada la Iglesia Católica va a ser la principal vocera de este tipo de ideología. Nos lo meten en todas las películas de Hollywood, los extraterrestres vienen a avisarnos de que estamos matando el planeta y merecemos ser exterminados. Es decir, en el fondo hay una ideología terriblemente antihumana que criminaliza al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer, por supuesto, solamente por existir, y que no cree ni tiene fe que con su intelecto y su cultura ciertos hombres superiores, porque no todos los hombres somos iguales, sean capaces de, por amor a la naturaleza y sensibilidad, recuperar la destrucción económica. Al mismo tiempo que proyectan esa sombra, sus multinacionales no tienen ningún tipo de problema en destruir y contaminar el planeta. Son como un águila de dos cabezas, esta vez enfrentadas, no mirando hacia lados extremos, sino mirándose a sí mismas, una promoviendo un ecologismo extremo antihumano y otra industrial destruyendo el planeta, algo así como Mordor en El Señor de los Anillos, una cosa tremenda. Todas estas contradicciones, luego hablaré de ellas, de por qué se dan, ¿no? Como decía, esta ideología del planeta prisión maltusiana, el control de la economía también es llevado a cabo por la ideología que controla los bancos centrales. Nos hacen creer que el dinero es algo importantísimo. Por supuesto que el dinero es importante, pero el dinero, tenemos que tener claro que se crea de la nada. El dinero en la Edad Media empezó a crearse, aparte de las moneditas de oro que habían ahí, como papelitos, como pagarés, y hoy en día son dígitos de ordenador. El dinero no debería ni generar deuda. debería ser una herramienta de los estados para favorecer la economía de los pueblos. Y esto es ciencia, esto es así, pero te lo ocultarán constantemente con todo tipo de mentiras y de ingeniería social. Este control de los bancos centrales con la usura, con una economía planificada, porque no hay una economía liberal, tienen una economía pragmática, es una economía profundamente planificada contra el bien común. Ellos potencian el liberalismo cuando ven que el proteccionismo funciona, y luego potencian el socialismo marxista cuando ven que cierto grado de libertad económica beneficia al pueblo, es decir, el pueblo nunca puede salir beneficiado. Potencian la deslocación cuando una nación empieza a tener demasiadas demandas laborales, los trabajadores empiezan a pedir un mejor nivel de vida, el sistema te dice que no, que tú no puedes retener esa industria ahí y se puede largar automáticamente a Bangladesh, expulsando al paro a todas las familias de tu entorno, a todos tus vecinos, a tus amigos, a tus familiares, condenándolos al hambre. Pero ojo, luego tú no puedes decir, vale, pues cierro la frontera a tus productos. Tienen una ideología que, repito, que es de economía planificada contra el bien común. Luego potencian, como decía antes, el ecologismo radical, el veganismo, que de todo esto hay que hablar. Yo entiendo que va a ser muy antipático para un montón de gente que hay vegana, pero el ser humano, por la importante parte, aparte de divina que tiene, de animal que tiene, no puede vivir solo de vegetales. Es muy difícil, es complicado. Un tiempo se puede. Hoy en día, voy a citar un ejemplo muy breve, pero ahí están las investigaciones del doctor Pierce desde el 1800 y la élite lo sabe. El ser humano necesita proteína y necesita grasas de origen animal. Hoy en día, en un reportaje que no podría ser catalogado por nadie de una especie de comedura de cabeza, era un programa de la 2 que echaron hace un par de semanas sobre Médicos Sin Fronteras, me llamó la atención cómo tenían clasificados estos médicos a las distintas tribus de negros africanos a los que iban a cuidar, a ayudar. La primera clasificación era los cazadores-recolectores, es decir, los que hacían la paleodieta. Dicho por los médicos que aparecían en ese reportaje, no tenían enfermedades. El segundo grupo ya tenían más enfermedades, eran los negros ganaderos. El tercer grupo, con multitud de enfermedades, eran los negros que vivían de la agricultura. Y esto es así, repito, el que quiera que estudie la historia del doctor Kellogg's, vegano pro donde los haya, inventor de los repugnantes cereales del desayuno, que estudie un poquito todos estos datos y verá que el veganismo es la dieta que te imponen para convertirte en un sectario. En cualquier secta de las de hace años, lo primero que hacían era la restricción total de dieta, de grasas animales y de proteínas. Te bajaban la dieta y te quedabas directamente mal. Sobre todo es malo para un hombre al que le reduce drásticamente el colesterol, por tanto las hormonas sexuales como la testosterona, y queda debilitado y afeminado. Sé que me van a poner a parir en internet por este tema, pero me da igual. Este ecologismo se está convirtiendo en una nueva religión, hasta el punto que la Iglesia Católica, que ya no es la Iglesia Católica, podemos decir que es la Iglesia Anticatólica, con este Papa, lo digo con lástima de los verdaderos y buenos sacerdotes que todavía hay en base, tiene preparado en breve lo que se va a llamar el Sínodo del Amazonas. En el Sínodo del Amazonas, este antipapa que tenemos ya pasa de llamar nuestros hermanos mayores a los judíos para decir que prácticamente los nuestros hermanos mayores, que tienen toda audacia intelectual y que saben perfectamente toda la revelación de Dios y que tienen la superioridad moral sobre nosotros, son los indígenas del Amazonas y los chamanes. Hasta ese punto, y también os aconsejo a todo el mundo que no acabe de creer mis palabras, que busque Sínodo del Amazonas y toda la crítica y la contestación que está teniendo desde el seno de la Iglesia Católica a esta ideología, que no es sino la culminación del indigenismo. Yendo a más temas, he hablado del control de la dieta y de la salud, todo ello bajo valores de lo que llamaríamos el marxismo cultural. Tengámoslo claro que todo este tipo de ideologías, todo este tipo de valores se engloban en lo que podríamos llamar el marxismo cultural, que luego hablaremos de dónde nace. Tenemos algún tipo de motivo para sentirnos optimistas. Yo voy a ser un poco el pesimista que viene aquí y digo que sí, pero que pocos. O sea, no considero que el sistema esté en estos momentos nervioso ni que esté asustado. Lo podemos asustar y lo podemos poner nervioso, pero aún estamos lejos. Porque en estos momentos tienen un control de masas absoluto y total. Este control total se da sobre la economía, tienen controlada perfectamente la economía a nivel mundial, pueden matarnos de hambre, tienen control total sobre el dinero, planean en breve la eliminación del dinero físico para tenernos todavía más enganchados, mueven de una manera magistral la corrección política, la gente está acobardada, para ello tienen su policía del pensamiento, todo un sistema judicial que habla de delitos de odio. Oiga, pero ¿qué es un delito de odio? Yo soy libre de odiar lo que me salga de las narices, de amar, de darme asco, repugnancia o alegría, o hasta de empalmarme. Oiga, ¿usted quién es para mí? Es que es, me siento ser grosero, pero es que es absurdo que una ley me diga que puedo odiar y que no puedo odiar. Luego nos dicen que es que no, oiga, es que usted no puede rechazar esta ideología o esta orientación sexual del travesti que se siente atraído por el niño que a su vez es pedófilo y que tal y que tiene una sigla nueva. Oiga, ¿qué me está diciendo? No, no, es que es una demencialidad y luego ellos pretenden decirme a mí lo que puedo odiar y lo que no puedo odiar. Oiga, mientras yo no haga apología de la violencia, que yo entiendo que eso tiene que estar tipificado como antes, es decir, si yo no digo mañana, oye, Gonzalo Martín se ríe muy fuerte y luego va a hacer una pregunta larguísima, por favor, matadlo, mientras yo no diga eso, no habría ningún problema, pero crean toda una serie de marcos legales para perseguirnos simplemente por cómo pensamos. Estos delitos de odio se unen a la censura, es decir, de lo que no quieren que se hable, no se habla, porque además ya controlan todas las grandes redes sociales que equivalen a grandes canales de televisión, y está claro que si yo estoy en una red muy rara, que es una red checoslovaca, pues nadie sabe que estoy ahí y no sirve absolutamente de nada. Tengo que estar en YouTube, tengo que estar en Google, tengo que estar en Instagram y en todas las grandes. Si no estás ahí y te echan fácilmente, no te controlan. El control de la prensa lo tienen totalmente en sus manos. Ya sabemos que está todo concentrado a nivel mundial en las manos de muy poquitas familias, es decir, de una oligarquía, de una secta o de una etnia, y tienen también controladas las televisiones. Todo este control social también se basa en la injusticia o en el marxismo judicial. La injusticia es todo aquello que cuando vemos, pues no sé, le pegó 4 puñaladas a una abuela y sale libre, y el resto de la gente dice, no lo entiende, pues todo esto es marxismo judicial. Es decir, los marxistas creían que las leyes las hacían los burgueses y que la gente que se saltaba las leyes lo hacía porque estaba oprimida por la sociedad. Por lo tanto, que el buen juez tenía que proteger a estos delincuentes y sentir cierta empatía con ellos. No es algo que haya aparecido de que es que los jueces españoles están tontos. No, fue algo postulado por Marx y por Engels. Y es el esquema judicial que estamos padeciendo para el control de la sociedad. Es una pirámide invertida en la que vemos que los delincuentes y los criminales gozan de todo tipo de libertades, mientras que la gente honrada estamos perseguidos como si fuéramos criminales de todo tipo. Y también tiene una herramienta que se ha desarrollado últimamente, que es la más importante, sobre todo controlada por un Estado en concreto, el Estado de Israel, que podríamos llamarla la tecnología precog. No sé si habéis visto esa película de Tom Cruise en las que unas tías muy feas están en una piscina adivinando el futuro. Minority Report. Minority Report, exacto. Pues esta tecnología de precognición es lo que tiene el sistema. Vais a decir, este se ha vuelto loco. A ver, no la tienen en plan telepático, pero esta tecnología se la ofrece la Big Data. La Big Data ahora mismo, yo estoy hablando, me están grabando por el teléfono y no hay un tío al otro lado de la línea. Me está escuchando una inteligencia artificial que está analizando términos claves que yo estoy emitiendo. Al mismo tiempo están viendo en internet el tipo de cuestiones que se van preguntando. Todo esto le está en tiempo real el aviso de hacia qué lado se va a producir un cambio social. Pongamos el caso, ven que va a haber un estallido social, como el de Podemos en su día, o posteriormente el de Vox, y son capaces de producirlo y meterte la alternativa que debes votar y apoyarla. Y el sistema no se despeina por ello. Luego además es capaz de mover toda una serie de bots y de cuentas falsas de internet mediante una técnica de enjambre que parezca que este movimiento ha surgido desde abajo. Esto no lo digo yo, lo dice la propia prensa, que estos días ha publicado una noticia ridícula, por un lado, que le han pillado al Partido Popular 300 cuentas falsas y seguramente 300.000 también, con las que el Partido Popular hacía una técnica que no sé cómo se llamaba, fingering, no sé qué, o en un término de estos estúpidos que ponen en inglés en tema que parece de fingering, pero bueno, era bastante negativo, y con eso pretendían, dice textualmente la nota de prensa, según una denuncia de Facebook y de Google, hacer aparecer a un movimiento como surgido desde abajo. Es decir, es que saben del romanticismo del ser humano, y hoy en día estamos controlados también por algo que son los estímulos supernormales. No sé si sabéis qué coño son los estímulos supernormales, pero a día de hoy rigen nuestra vida social. Los estímulos supernormales, pues bueno, tiene ahí también en su descubrimiento la importancia el nazi de las SS, Coran Lorenz, que fue el maestro de la etología, pero el descubridor fundamental era un amigo suyo que se llamó Nico Tinbergen, y es el descubrimiento de que hay estímulos que al ser humano le hacen apartarse de todos sus comportamientos naturales para obedecer estímulos de fuera. Esto parece algo extraño, pero lo están aplicando en todo. Lo aplican en la música, aplican voces que nos parezcan de una divinidad, lo están aplicando en la pornografía, están haciendo que miles de parejas abandonen sus relaciones sexuales para tener relaciones con una pantalla de ordenador, lo están haciendo con el diseño de los políticos. A nadie le sorprende últimamente el diseño de los políticos, coño, también diseñados, es que hacen perfectamente el papel como si hubiera detrás todo un equipo de propaganda diseñando el arquetipo, el estímulo supernormal. Y de hecho, cuando miras a algunos políticos antes de ser encumbrados, para nada se parecen a lo que están presentándote en este momento. ¿Cómo descubrieron estos superestímulos? Pues fue en los años 30, calculando lo que era el comportamiento animal, empezaron a, por ejemplo, con peces, a descubrir que un pez de no sé qué especie, no lo recuerdo, lo podéis investigar, estímulos supernormales, es muy interesante todo el tema, pues un pez de madera pintado con la barriguita de color rojo hacía que los otros peces se volvieran locos para atacarlo más que si fuera de verdad un macho invasor. O empezaron con huevos más azulados de la cuenta para que especies de aves abandonaran sus propios huevos naturales para incubar esos huevos falsos. O sea, saben todos aquellos estímulos y los exageran. Y todo eso está en una inmensa maquinaria de control social, que es lo que estamos padeciendo. Por eso, cuando muchas veces decimos, es que nuestra gente no responde, es que nuestros compatriotas son unos mierdas, ¿por qué no salen a la calle? No, señores, es que nosotros somos una especie de elegidos, no de los narizotas, elegidos de verdad por algún tipo de divinidad, para poder ver lo que otros no ven. Pero verdaderamente nuestra gente está anestesiada. Y finalmente, para terminar con este punto, decir que el sistema proyecta toda una serie de falsas banderas de terrorismo que también constituyen todo tipo de estímulos supernormales, también promueve el terrorismo, el asesinato y finalmente la guerra. Es decir, es un sistema que proyecta una ideología muy clara pese a sus aparentes contradicciones. las aparentes contradicciones muchas veces no sabemos si son simplemente la dialéctica hegeliana de tesis, antítesis para llegar a la síntesis, o si directamente son una ventana de Overton. Creo que todos los que estamos aquí ya hemos oído hablar de la ventana de Overton, pero resumo muy rápidamente y siento ir tan acelerado porque tengo poquito tiempo y os tengo que hablar todavía de 500 años de historia de nuestro sistema. La ventana de Overton se basa en una teoría por la cual una sociedad tiene una ventana estrecha en la que comprende todo tipo de valores, y que si tú poco a poco la vas desplazando con debates, puedes hacer que esta sociedad acepte cualquier cuestión. Por ejemplo, el canibalismo. Estamos viendo cómo últimamente nos llevan hacia ahí. Hace algunos años se ha llegado a abrir algún restaurante caníbal de carne humana en Europa, se ha llegado a cerrar. Se justifica que algunas tribus sean caníbales, dicen, bueno, es que son indígenas, en realidad no se te comen por comerte, sino porque su espiritualidad superior dice que tal y cual. Y también estamos viendo cómo hace poco un científico sueco decía que el problema para el calentamiento global se superaría si nos comiéramos los cadáveres, como en la terrible distopía de Soylent Green. Este sistema, repito, pone el acento en el control mental, tiene una ideología imperialista, pretende subyugar todo el mundo, que no imperial, no es lo mismo imperial que imperialista. El imperio logra que todos los súbditos del imperio se beneficien de ser súbditos del imperio. Lo imperialista subyuga a las personas a ese imperio o esa élite del imperio. Y ahora llegamos a la pregunta fundamental: ¿a quién disparamos? ¿Quién lleva este imperio? ¿Quiénes son los que mandan en este imperio? Bueno, si preguntamos a Puigdemont, dirá que el Estado español, que es el que controla el sistema y que lo tiene todo controlado. En Internet vemos todo tipo de teorías, como ha dicho antes Miguel, pues los Illuminatis, los reptilianos, la mafia házara, otros hasta los nazis, alguno te dirá que los sionistas. Y una teoría bastante comúnmente aceptada, que últimamente parece que se extiende por ahí, es que los antisistema, pues te dicen que es el Vaticano y los jesuitas. A partir de ahora tengo que hacer una aclaración rápida. Voy a utilizar el término sionista de una forma amplia, global. Es decir, el sionismo concretamente es una ideología nacionalista y socialista atea, promulgada por judíos para la constitución del Estado de Israel. Esa sería la definición, pero yo no la voy a utilizar así porque creo que esa definición también es falsa y se queda corta. Es decir, a la hora de referirme a los sionistas, me voy a referir a todos aquellos, judíos o no judíos, que luchan por la supremacía radical del pueblo judío, del Estado judío, de la nación judía o de los judíos simplemente en economía. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo que pues decía Juan Guerra, antes no sé quién se lo negaba, sí, apellido obligatorio, que son los jesuitas, ¿no? Los jesuitas son una orden de la Iglesia Católica que yo en principio teológicamente pues no simpatizo mucho con ella, que se funda en 1540. Creo que en 1540 ya había llovido mucho con el problema que teníamos, en este caso los españoles, la cristiandad y Europa en general, como para culparles a ellos de todo lo anterior. Pero estos jesuitas, es importante saber que se generan gigantescos enemigos. Se hacen enemigos de la primera revolución antieuropea, antirromana, anticatólica romana que padece Europa, que es la reforma protestante. Se hacen enemigos, por supuesto, de la Inglaterra isabelina, del rey sol francés, de todo tipo de sectas protestantes como parte de la reforma protestante, y sobre todo se hacen enemigos de los ilustrados o iluminados, o lo que hoy en día conocemos como Illuminatis, es decir, aquellos revolucionarios franceses que promueven una nueva revolución, que es la segunda revolución importante después de la revolución protestante o la reforma protestante. Esta secta, o orden, como queramos llamarlo, no uso secta en plan despectivo, los jesuitas, es suprimida por el propio Papa en 1773 y se restaura nuevamente en 1814, es decir, con bastantes años de diferencia. Los gobiernos de toda Europa pensaron que los jesuitas eran el enemigo porque directamente este grupo, esta orden, propugnaba el poder real, el poder territorial del Papa. Los principales filósofos de la Revolución Francesa, que son los que han llevado adelante toda nuestra civilización a partir de esta revolución, como Voltaire, como Montesquieu, pues eran sus principales enemigos. También desde la propia Roma, desde el propio Vaticano, hubo muchos momentos en que los jesuitas pues fueron perseguidos o víctimas de todo tipo de intrigas. Los Borbones, por supuesto, y la corona portuguesa también persiguió a los jesuitas. Pero se dio un momento clave en esa historia y fue el motivo por el que fueron ilegalizados o destruidos por parte del papado, que fue en España el motín de Esquilache. A nadie nos hablan, en el colegio lo dan muy de pasada, sobre el motín de Esquilache. Pero el motín de Esquilache fue la primera primavera de colores importante que hubo en Europa, directamente promovida por la masonería, la típica primavera que sale todo el mundo a la calle. ¿Qué sucedió esos días? Pues durante esos días la criminalidad en Madrid empezó a subir a lo bestia. ¿Os suena con la situación en Cataluña? Pues empezó en ese plan. La mayoría de los asesinos, de los que hay sospecha que estaban reclutados por una secta de la que todavía no se ha hablado, por la masonería, para ejercer el crimen en Madrid, iban totalmente encapuchados, llevaban capas enormes, sombreros de tres picos gigantes y cometían los asesinatos de cualquier manera en las calles de Madrid. Esto obligó a un edicto por parte de los principales ministros católicos del régimen de Carlos III de prohibir este sombrero de ala ancha y las capas. La gente tenía que ir sin burka por la calle, entendámonos. Pero había un malestar social importante. España estaba en una delicada crisis económica y otros ministros ya de signo masón aprovecharon para subidas del trigo y de la comida importantes. El resultado fue una revuelta en las calles que el ejército dirigido por la masonería se negó a reprimir porque decían que era una revuelta antiespañola. Sí que es cierto, una revuelta nacionalista española, porque se ha tratado de ridiculizar, que decían que esa era la manera tradicional de vestir de los españoles, que esto no era cierto. Pero sí que es cierto que hubo sacerdotes que estaban con el pueblo que pedían la derogación de las subidas del trigo y pedían la expulsión de los extranjeros que habían entrado, ilustrados, franceses y masones, en el gobierno. Como resultado, se convenció a Carlos III que expulsara a todo católico del gobierno de España, y a partir de ese momento, en 1766... se expulsó a los jesuitas de todos los territorios de España, de todos absolutamente, de una forma cruel. Se les retiró todas las posesiones, tuvieron que abandonar monasterios andando, muchos fueron asesinados, lógicamente, por la desprotección a la que se les dejó, y se consiguió la destrucción total de una orden que anteriormente había sido una orden militar que había vertebrado todo el Imperio español. Pero no por lealtad a España, aunque San Ignacio de Loyola fue un soldado de Carlos V y luego fue su consejero. No por lealtad a España, sino por lealtad al reinado del cristianismo, al reinado de Jesús. Ellos consideraban que las leyes católicas que se promulgaban en España para los trabajadores, para los indios, para en general la gente más desprotegida, eran el nivel superior, la sublimación del cristianismo de la época, y por eso defendían el Imperio español. En el momento en que fueron totalmente destruidos y desposeídos, pues quizá nos ganamos un enemigo, aunque no hay grandes datos de que ellos conspiraran contra España. Sí hay una extraña carta que se relaciona con el inicio de la independencia, que la escribe un jesuita que al parecer había perdido toda su herencia paterna, bastante abundante, la cual esperaba hacer efectiva en el momento que abandonase la orden, que se llamó Juan Pablo Viscardo. Pero toda esta historia depende de una especie de Superman masón, que fue Francisco de Miranda, un venezolano, que es el único español hispano-venezolano, pero en ese momento era español, que está inscrito en el arco de triunfo de la Revolución Francesa. Fijaos, el tío luchó en un montón de guerras, en guerras al principio a favor de España, luego traicionó a España a favor de la independencia de Estados Unidos y finalmente en la Revolución Francesa. Este es tenido como el, ya digo, el Superman masón. Pues este es el hombre que encuentra la carta, según él, que le ha mandado este jesuita, que está en francés. Parece una mandanga más grande que la Mónita secreta, ¿no? Posteriormente a esto, y voy a ir dando saltos muy grandes, aunque no hay tanta distancia, porque he hablado de el 1767, que se produce la destrucción de la Compañía de Jesús. En muy poquitos años después, en el 89, ya empieza la Revolución Francesa, que termina con el golpe de Estado de Napoleón. Nuevamente diría Juan Guerra, ¿están los jesuitas ahí? Pues no, Napoleón, que era abiertamente masón, invade el Vaticano y firma el Concordato de 1801, por el cual los sacerdotes prácticamente le tienen que besar y lamer las botas, y es el Estado francés el que elige todos los obispos en Francia, y el Estado Vaticano se queda ahí como una reliquia totalmente controlada por Francia. La Iglesia renuncia a todo tipo de derecho, a todo tipo de indemnización, a todo tipo de todo. Por supuesto, algo que nunca nos dice la izquierda es que en toda esta época, en toda Europa, la Iglesia tenía muchísimas tierras, pero todas estas tierras normalmente eran entregadas para la utilización de los pobres a cambio del 10%, lo que se llamaba el diezmo, comparar ahora con el 50% o más que pagamos de todo tipo de impuestos. En el momento en que hubieron las desamortizaciones en toda Europa, se les quitan las tierras a estos pobres, se le dan a los nobles, no aristócratas, sino a los nobles de la nueva nobleza, a los burgueses, y se deja a muchísima gente morir de hambre o ser asalariados, casi esclavos, o incluso muchas de ellas en América empiezan a ser trabajadas ya no por hombres libres que pagaban el diezmo, sino directamente por esclavos. Es decir, toda aquella supermolona privatización que nos venden como qué malos eran los sacerdotes, finalmente hace daño ¿a quién? A los pobres y a los débiles. La revolución protestante fue previa a la Revolución Francesa, y como he hablado ya de la Revolución Francesa, decir, y esto lo sabréis muchos, los podéis investigar, no hay ningún tipo de problema, ya no está oculto, que la masonería tuvo una importantísima fuerza en lo que fue la Revolución Francesa. Fue una secta secreta. ¿Y esta secta secreta de dónde aparece? Unos dirán, eran los Anunnakis, otros dirán, no, del Antiguo Egipto, otros no, eran los Templarios. Todo mentiras, o sea, no hay ningún tipo de constatación de toda esa antigüedad remota en la masonería. La masonería, como el sionismo, son los grandes usurpadores. Ellos siempre, para buscar una legitimidad histórica, se inventan tener un pasado glorioso que les entronca con los antiguos constructores de catedrales, con los antiguos constructores del templo de Isis Ra y con los antiguos constructores de la Atlántida, lo que haga falta para ganar legitimidad histórica. Pero es falso. Lo cierto es que la masonería la fundan claramente los protestantes. De hecho, la primera constitución de los Freemasons, que son la masonería libre o la francmasonería como la conocemos nosotros, pues la forma un tal James Anderson, que era un sacerdote presbiteriano, y también un protestante francés que se llamó Jean Théophile Desgoulières, no sé pronunciar el francés, pero bueno. Y fue masiva la publicación de estas constituciones masónicas a partir de su difusión en Estados Unidos por el presidente Benjamin Franklin. España y la independencia de América. Como he dicho, en la Revolución Francesa fueron importantísimos la masonería y, por supuesto, en toda la independencia de América. Los masones, que fueron los independentistas americanos, excepto la independencia de México, que en origen es contraria, la independencia de México se produce precisamente al contrario, porque tiene un gobierno católico que ve lo infiltrada que está ya la masonería en el gobierno español, pero finalmente México acaba siendo la nación más masónica de toda Hispanoamérica. pues sabemos hoy claramente que Simón Bolívar era masón, era de esta secta, que era un espía inglés y que trabajó constantemente para la corona de Inglaterra. ¿Y contra qué enemigo? También tenemos que ver eso. ¿Quién es el enemigo de nuestros enemigos? La civilización europea. ¿Y cómo se llama esa civilización europea? Roma. No tiene otro nombre. Romanidad. Ellos atacan a España porque España es la Roma moderna. Cuando cae el Imperio Romano, los godos restauran en España la romanidad. Ellos odian Bizancio porque es Roma. Y odian Grecia porque incluida en Bizancio es Roma. Odian Rusia porque la Rusia es la nueva Roma. Los Romanov es la estirpe que gobierna en Rusia. Entonces, España, tras la Reconquista, que la Reconquista claramente se pueden ver dos bandos, clarísimamente el bando cristiano y el bando judeo-musulmán enfrente, porque son los que les abren las puertas de Toledo y todo el tema, pues provoca pues todo lo que sabemos de destrucción, daño terrible en la historia de nuestro pueblo. Llega un punto clave en la que viene una persona mesiánica, una persona como entregada por la mano de Dios, que es Isabel la Católica. Isabel la Católica, una mujer valiente, fuerte, capaz de cazar jabalís con lanza, una mujer que es capaz de apaciguar revueltas de temibles guerreros solamente con su presencia, consigue el poder en España con Fernando el Católico y se produce un hecho importantísimo para la génesis de este sistema. 1492, no solo es la conquista de América, sino que es la expulsión de los judíos de España. ¿Y por qué se expulsa a los judíos? Pues bueno, os harán todo tipo de... Perdón, voy a beber un traguito de agua porque este tema es crudo. Es decir, os darán todo tipo de explicaciones peregrinas, ¿no? Eran muy listos, eran más industriosos que el resto, ellos tenían el dinero, Isabel la Católica, que era muy tacaña, les quería quitar el dinero, España se arruinó, qué manera más rara de arruinarte, de ser un reino pequeñito como Castilla a conquistar el mundo al año siguiente, o sea, vamos. Pero la realidad es que fue toda una situación que se hacía insostenible y empezaron a producirse demasiados episodios de asesinatos de niños. Esto suena con la situación actual. De hecho, es el santo niño de la guardia, el crimen ritual judío del cual era consciente el gran rabino de Toledo, máxima autoridad de España, el que Isabel la Católica dice, bueno, estos señores ya por favor que se vayan. Por supuesto, los libros de texto de hoy en día dicen que todo eso es mentira, que es un libelo antisemita. Bueno, hay una prueba bastante clara de que no es así, y es que Isabel la Católica ordenó a la Inquisición guardar durante 200 años todos los papeles del proceso para evitar que hubieran asaltos, como era frecuente, a las juderías y que el pueblo enardecido los matara, hiciera matanzas como ya había sucedido en otras zonas, en Toledo, en más sitios, porque la gente estaba harta de este tipo de rituales. Esto se puede considerar un libelo, seguramente pues hasta me podrían meter en la cárcel por decirlo, pero está documentado históricamente. Y bueno, hace relativamente poco, hará unos 10 años, quizá un poco más, no mucho más, hubo un escándalo en Italia por el cual pues el hijo del gran rabino de Roma, ya totalmente descreído de todo, con problemillas de drogas y todas esas cosas de jóvenes y tal, pues le robó a su padre y vendió gran parte de la biblioteca. Fue un escándalo y fue conocido en toda Roma porque entre los libros había un manual de cómo realizar rituales de asesinatos de niños cristianos y su mezcla con pan ácimo en la Pascua, a semejanza del sacrificio que se hizo con Cristo. Entonces, todo esto tan terrible es lo que incita a Isabel la Católica a expulsarles de España. Son expulsados también de otros sitios, como ya se ha dicho antes, pero se producen varios focos de reagrupación. Algunos van al norte de África y formarían el sustrato que hoy en día es el Reino de Marruecos, que es un estado judeo-musulmán, las dos religiones son oficiales. Otros se van a Ámsterdam, donde se unen con lo que hoy en día se llama toda esa chorrada de la mafia házara, que son los judíos también expulsados de Polonia. Y allí en Holanda, pues bueno, empiezan a tener una cierta importancia, hasta que sobre el 1606, es decir, un siglo aproximadamente después de ser expulsados, pues llegan al poder en Holanda con las revueltas orangistas, protestantes, con Guillermo de Nassau, anteriormente aliado de Carlos V, que se revuelve contra España y se declaran enemigos de España. De Holanda, la familia Nassau, la familia orangista, pasa a conquistar el poder en Gran Bretaña, donde masacran a los católicos, fuerzan a Enrique VIII, que era un tarado, a convertirse al protestantismo y cogen el poder de la corona británica. Sobre el 1750 se da la revolución industrial. Siento si estoy dando demasiados datos, si alguien quiere que abrevie, que levante la mano, porque es que es largo el tema. Pero bueno, se da la revolución industrial 150 años después de lo que estoy hablando, y han conseguido ser industriosos. Gran parte de la industria de este imperio británico se consigue por la financiación que les da el tráfico de drogas, de opio directamente, de Inglaterra. Esto está documentado, hasta las compañías, los bancos, el HSBC, y el tráfico de seres humanos, el tráfico de esclavos, que España, en la gran mayoría de sus etapas como nación histórica, tenía radicalmente prohibido. Es más, es en un conflicto, en el mismo conflicto en el que los ingleses se apoderan de Gibraltar, cuando nos obligan a España a firmar el asiento de negros y a comprarles negros para llevarlos a Cuba y a toda la bahía, ¿no? Si no, de normal, España tenía prohibida la esclavitud. Como ha dicho antes mi amigo Enrique y mi compañero, o sea, se nos acusa de haber sido los malos malísimos, cuando llegado el momento España fue la única nación de la Tierra, la primera nación de la Tierra que decidió que la esclavitud estaba mal, que no era justo separar a hombres de sus familias, venderlos como animales, encadenarlos, por bien o mal que estuvieran tratados luego en las plantaciones, que también ahí hay mucho mito. Pero aún así, le parecía una aberración, y España fue la primera en perseguir el esclavismo, la primera en promulgar leyes en defensa de los indios. Por eso ahora tenemos Madrid lleno de peruanos. Si los hubiéramos matado, no estaría lleno de peruanos todos los parques. Y bueno, y así está funcionando el tema. La revolución industrial lleva a toda una serie de progresos. Se producen 50 años más menos más tarde las guerras napoleónicas. El masón de Napoleón entra en España, ese tío que había perseguido también a los jesuitas, de estos de los que hablan tanto por Jorge Guerra y tanta gente que ha descubierto ahora la nobleza negra y no sé qué mandangas, cuando está clarísimo, es esta élite sionista la que ha dejado huella clarísima a lo largo de la historia. O sea, no son cuatro documentos secretos. Estoy condensando aquí a toda virolla, a toda velocidad, porque me quiero hablaros de los hechos más importantes para mí. Me estoy dejando en el tintero 500.000. O sea, es que toda esta historia de conspiración no es conspiración, es que está perfectamente documentada. No voy a discutir con vosotros de historia de la antigua Roma, de los primeros años de los celtas o los íberos. Todo eso no sabemos si es real, no lo sabemos, son todo suposiciones, porque no tenemos las fuentes escritas originales de ese principio. Pero de 500 años a esta parte tenemos documentos para aburrir, y todo esto está perfectamente documentado, ¿no? Napoleón, pues bueno, perdió la guerra y culpó a España de haber perdido la guerra, y se produce algo importantísimo en la batalla de Waterloo, y es que fue directamente el principio de la conquista de los Rothschild, de la economía financiera británica. Ya eran fuertes, eran una familia muy fuerte, pero a raíz de meter sus inversiones en uno y otro bando y a jugar con información privilegiada, se hacen con un poder económico brutal que les lanza al estrellato. De ahí que una de las cuatro partes en las que se dividía el escudo de los Rothschild original tenga un brazo musculoso invirtiendo las flechas españolas, como diciendo el imperio español está dominado. Aunque la explicación que ellos dieron para dar de alta este escudo familiar, que lógicamente como burgueses y no como nobles no les correspondía, dicen, no, las cinco flechas son los cinco hermanos que estamos muy unidos. Pero los otros cuarteles representaban las naciones de Europa donde estaba teniendo fuerza su banda. Es decir, la batalla de Waterloo, que se libra entre anglo-holandeses y alemanes contra Napoleón, es el principio de su victoria. Aquí había claramente una lucha entre dos grandes logias masónicas, el Gran Oriente francés, que era la que controlaba España, e Inglaterra, y finalmente al ganar Inglaterra, Inglaterra ya se hace con el control de España. 1825, ya casi a finales de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial ha molado un montón, pero está provocando miles y miles de personas desposeídas. Abandonan el campo para ir a las grandes ciudades. No tienen que comer. Los salarios debido al alto paro son de miseria. Hay unas condiciones terribles. Y entonces nace una ideología hermosa, el socialismo. Pero el socialismo, no el marxista. Nace el verdadero socialismo, el sansimonismo, que fue la primera ideología socialista organizada. Que era una ideología, si bien no era católica, profundamente cristiana, profundamente creyente y aristocrática, que creía que la sociedad debía ser dirigida por los mejores elementos, por los mejores empresarios, por los mejores científicos, por la gente más cualificada, y que al mismo tiempo debería asegurar el salario digno para todo aquel que trabajara. ¿Veis qué ideología más hermosa? Pues rápidamente los banqueros reaccionan. Y en 1948, es decir, a menos de 25 años de que esta ideología empiece a extenderse por toda Europa, no os hablarán los libros de texto de ella, tenéis que buscar e investigarla, los banqueros Rothschild lanzan su nueva ideología. La ideología comunista, el panfleto comunista escrito por un discípulo de Moses Hess, que era Maurice Moses Hess, era un sionista rabioso, de los primeros sionistas potentes. Este señor, discípulo de este sionista, era también descendiente de judíos holandeses, nuevamente esas familias de Holanda que crean toda la revolución orangista. Y estaba emparentado por vía de matrimonios anteriores de sus antepasados con la familia Rothschild. Este tío tan molón y tan sionista al servicio de los Rothschild no era otro que Carlos Marx, que con su amigo Engels escribieron el Manifiesto Comunista. Está perfectamente documentado que fueron los Rothschild los que financiaron a Carlos Marx, ese que tanta gente de la izquierda tienen como un maravilloso pensador, para tratar de tener una ideología que arrebatara, y así lo dicen textualmente, la idea, la raíz cristiana o la raíz espiritual del socialismo, y contrataron directamente a una persona que reconoció en algunos momentos de su vida ser abiertamente luciferino o satanista, como Carlos Marx. Por supuesto, cuando Carlos Marx tiene problemas, pues acaba huyendo a Inglaterra, donde está viviendo en casa de los Rothschild, de Lionel Rothschild. También allí conoce al que iba a ser poco después a Disraeli, que fue el primer ministro de Inglaterra de la época. Y bueno, ahí vemos que Lionel Rothschild financia todo lo que es el nacimiento de esta ideología, por lo menos paga la ideología. Pero bueno, luego dices, será unos años después, no demasiados, el Congreso sionista de Basilea se da también pocos años después, tras el Congreso sionista de Basilea, la pérdida de Cuba y Filipinas, importantísima, esto daría para un capítulo entero, no solo para España, sino para la humanidad, y porque desde Cuba y Filipinas España le atizaba y le ganaba batallas a la marina inglesa, que estaba traficando con opio, porque estaba en plenas guerras del opio con China. Es decir, estaban traficando droga a nivel mundial el Imperio Británico, y España, que consideraba que eso era una barbarie, le hundía los barcos. Pues bueno, lo mismo, no puedo alargarme de este capítulo que sería importantísimo. Muy poquitos años después de esta guerra que pierden los españoles, continúa la expansión del monstruo que se ha apoderado de Cuba, que se ha apoderado de Filipinas, pues inicia lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Pocos años después, 16 años más tarde, está la Primera Guerra Mundial, perdón. En plena Guerra Mundial, algo importantísimo para los que estáis de aquí, que muchos venís de la izquierda, y es que en 1917 se produce la Revolución Soviética. ¿Y cómo se produce la Revolución Soviética? Lo primero, ante un disgusto importante de un pueblo que estaba en guerra, que era el pueblo ruso, al que se nos ha pintado como un pueblo miserable, un pueblo que estaba anclado en la Edad Media, que servía a los zares, que no tenía ningún avance tecnológico, nada de eso. Rusia ha sido ninguneada, ha sido la gran destruida de la historia, y con ella los pueblos eslavos, porque en ese momento Rusia poseía las fábricas más grandes del mundo, con mayor número de obreros, con mayor número de trabajadores en comités de empresa, con ciudades descomunales, con un lujo increíble como San Petersburgo, y estaba siendo un centro tecnológico mundial. Y las potencias aliadas, aquí había una guerra, y es raro porque los aliados, Inglaterra, por ejemplo, estaba aliada con Rusia. Pero, ¿cómo es posible que fuera Inglaterra, o mejor, los sionistas ingleses, los que pagaron el sionismo, los que pagaron el comunismo? Pues lo pagaron haciendo una traición tremenda. Y de hecho está perfectamente documentado que les sale de la familia exactamente el banquero Jacob Schiff, es el que da 21 millones de dólares de la época a Trotsky para financiar la Revolución Soviética. Pero es que Trotsky está en Estados Unidos, que también es aliado de Rusia frente a Alemania, y Trotsky está allí entrenándose paramilitarmente, y lo meten en un barco y lo mandan a hacer la Revolución Rusa. Woodrow Wilson, el presidente norteamericano, que fue el que estableció la Reserva Federal Americana, el banco privado. O sea, ahí podemos entender que los banqueros le tenían perfectamente controlado. Los banqueros crean. ¿Sí? Woodrow Wilson. Pues bueno, el presidente americano este es el que arma a Trotsky y lo manda a hacer la Revolución Soviética, aún siendo los rusos sus aliados, claro. Los canadienses de repente ven un barco que va hacia el norte y dicen, bueno, a ver este barco aquí, lleno de judíos, que va a montar una revolución armados, esto hay que detenerlo. Y detienen el barco y dicen, oiga, ¿ustedes dónde van? No, vamos a Rusia. Oiga, ustedes son enemigos de los rusos. Nuestros amigos americanos están luchando con Rusia contra Alemania. ¿Cómo van ustedes a hacer eso? Nada, nada, todos detenidos. Y detienen el barco de Trotsky. Hasta que hay una llamada del presidente norteamericano, o dejáis libre el barco o tenemos guerra con Canadá. Hasta ese punto se pusieron las cosas para que soltaran a los comunistas. Es decir, el comunismo es una creación de la gran banca. Enumeraría todas las familias de sionistas financieros que patrocinan, por un lado, esta invasión. Por otro lado, los alemanes, dentro de la torpeza histórica que les ha caracterizado muchas veces, dicen, ah, bueno, aquí tenemos a Lenin, vamos a montar un tren, le pagamos también, coge Lenin también dinero también de Inglaterra y de la banca Warburg americana, y lo vamos a mandar a que monte la revolución. Y los mandan pagados con una ideología que saben que destruye naciones, que es peor que una bomba atómica. Eso alguien se lo tendría que explicar a todos esos chavales que están ahí en la montaña, no, el comunismo tal cual, últimamente en esos campamentos que parecen sacados de la guerra civil. Se lo tendrían que explicar. Ya en los años 30, esto no es una teoría de Manuel Candela, todo esto se puede comprobar y está archisabido. Tuvimos el gran pensador español, al cual le han retirado todas las calles, que fue Onésimo Redondo, que decía, el comunismo es la herramienta del capitalismo internacional judío para descomponer a las naciones y después dominarlas. Pero bueno, en línea con toda esta revolución que se hace con el poder, sería también aquí hablar horas y horas de, aparte de la financiación, la locura de los primeros gobiernos soviéticos, es decir, toda la locura que se os pueda ocurrir de granjas humanas, de probar colectivizaciones, de probar secuestrar a los niños para criarlos el Estado, de probar todo tipo de ideologías mongólicas. O sea, el indigenismo, por ejemplo, nace con Rousseau y el mito del buen salvaje, pero es que Hegel, en sus libros, era un indigenista convencido. Él creía que los indígenas eran la leche, que los indígenas no se comían unos a otros, que no se mataban, que no peleaban entre ellos, que eran comunales, que como no tenían nada de propiedad, lo compartían todo. Esa es la base del comunismo. Llegar a la pobreza total y absoluta del ser humano, por supuesto, no para la élite. Y estos señores, pues son los que se hacen, hasta el propio Putin hoy en día lo ha denunciado, con el poder en los primeros gobiernos soviéticos. Uno de los principales luchadores contra el comunismo que hubo, Alexander Solzhenitsyn, cuando vino a España, él le entrevistaron y dijeron, bueno, usted, después de haber huido de una dictadura terrible como la soviética, ¿cómo viene a España? A otra dictadura. Imaginaros lo puteados que estaban los periodistas haciendo esa pregunta en público, o sea, sin problema, ¿no? Y le dice Solzhenitsyn, dice, usted cuando quiere puede trasladarse de un sitio a otro del país, ¿verdad? Sin pedir permiso. Sí, sí, por supuesto. Usted si quiere se puede marchar de España si no le gusta lo que hay. Sí, sí, por supuesto. Permítame decirle que usted no sabe lo que es una dictadura. Pues Solzhenitsyn escribió en su libro Archipiélago Gulag que todos los revolucionarios soviéticos de los primeros años eran no rusos. Con esta revolución se destruyó a Rusia, se ha ocultado su historia y se la trató de sumergir, repito, en la demencia más absoluta. Toda la ideología de género, todo el feminismo radical que empezaba ya entonces a postular que el hombre y el patriarcado debían ser exterminados físicamente porque había que llevar una revolución que emancipara a la mujer, todo ese tipo de locuras nace en los primeros gobiernos soviéticos. ¿Y quién está detrás de esto? Le pregunto yo a Jorge Guerra, que no sé si es tan importante como para que lo nombremos tanto, pero es que verdaderamente todas estas tonterías de los jesuitas, el Vaticano, la mafia házara y la nobleza negra, que han tenido una repercusión tremenda entre neófitos, entre gente que acaba de meterse en el mundo de la conspiración, que todo esto lo pueden comprobar, repito, y lo pueden leer. Nada, directamente en estos años también el zar Nicolás pues se empeña en hacer pública una obra que había encontrado pocos años después, que se supone que son los papeles o unas conclusiones del Congreso Sionista de Suiza, de Basilea, de pocos años antes, del 1897, presidido por el sionista Theodor Herzl, que es conocido como los protocolos de los sabios de Sion. Los protocolos de los sabios de Sion nos dirán que son falsos, que son una mandanga. No me puedo meter aquí a comprobar la autenticidad de los protocolos. Os voy a leer lo que son sus enunciados. En el punto primero hablan de instaurar la libertad ficticia en la política. ¿Os suena? En el punto segundo hablan de la promoción de tendencias subversivas en la ciencia y el arte. Creo que os suena. En el punto tercero hablan de guerras económicas. Cuarto, guerras mundiales y conflictos internos. Quinto, revoluciones mundiales. Sexto, derechos ficticios para las masas. Séptimo, establecimiento del comunismo. Octavo, control de la prensa. Vaya, pues, para ser mentira parece que lo han hecho bastante bien. Noveno, corrupción de la política de los no judíos y de sus leyes. Décimo, el triunfo del judío por medio del voto del pueblo, sufragio universal y despotismo de las masas. Bueno, todos hemos visto como el candidato de Soros es el que misteriosamente, Pedro Sánchez, el que se reúne con él, pues gana las elecciones de este sufragio masivo y todo el tema. Libertad, igualdad y fraternidad, también lo tenemos impuesto como un eslogan. Inestabilidad de las constituciones, charlatanería parlamentaria, entorpecimiento de los jóvenes mediante una educación fundada en teorías y principios falsos. Cualquiera que haya ido a la escuela ve cómo le inflan la cabeza con teorías absurdas. Promoción de las distracciones para evitar la reflexión de los gentiles. juegos, diversiones, pasatiempos, prostitución. Seguramente no habían concebido esta mega pornografía en internet masiva. Actividades deportivas. El punto 16, destrucción del cristianismo y las demás religiones, decadencia de la fe religiosa y culto al dinero. 17, descrédito de los sacerdotes cristianos, lo han conseguido. 18, importancia y acumulación del oro, lo tienen todo. Importancia del antisemitismo para la causa, hoy en día cualquiera que dé una crítica sobre este tema es un antisemita declarado. Manipulación y falsificación de la historia, educación superficial y abolición de la libertad de enseñanza y del pensamiento crítico, lo vemos claro. Anarquía entre los obreros y su habituación al alcohol y encarecimiento de los productos de primera necesidad, hoy en día diríamos al alcohol y las drogas. Control de la economía por vía de la especulación, crisis económica, generación de deuda, monopolios, gobierno mundial, destrucción de nacionalidades, fronteras y de la diversidad de monedas. ¿Os suena? Para ser un panfleto inventado, parece que se asemeja bastante a lo que padecemos. Prohibición de las sociedades secretas, claro, esto ya es en el estadio final de su plan. A todos estos tontos masones gentiles que les han servido, se las harán pasar mal. Propagación de ideas como el darwinismo, el marxismo, el nichismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Propagación del materialismo. Y por último, establecimiento final del orden y del verdadero bien. Y dice textualmente el panfleto: los judíos son los bienhechores de la humanidad, pues están predestinados por Dios, porque son el pueblo elegido. Ese último porque lo añado yo. Es decir, ese es el nuevo orden mundial. No quiero alargarme, ya voy a ser muy breve porque es tardísimo, estoy aquí resumiendo miles de años ya de historia. En los años 30 se produce una rebelión, y esa rebelión es el retorno de los romanos, el retorno de Roma. Esos romanos llevan águilas en sus estandartes como los romanos, saludan como los romanos, hacen desfiles como los romanos, levantan templos como los romanos, y no son otros que Hitler, Franco y Mussolini, que levantan arcos de triunfo romanos para cada una de sus victorias y se ponen nombres de césares. Unos son el duce, el guía, el otro es el líder y el otro es el caudillo. Los romanos lógicamente tienen que ser destruidos. ¿Y en qué lado están los jesuitas? Pues en esa época el Vaticano, que acababa de ser prácticamente conquistado por Italia después de haber estado sometido a Francia durante un montón de tiempo, pues por primera vez desconstituido como un Estado independiente, porque Mussolini lo crea así, crea el Estado independiente del Vaticano. Esa es toda la fuerza del Vaticano. La Alemania nacionalsocialista, por las relaciones con el Vaticano, pese a la machacona y mentirosa propaganda neocatólica de hoy en día, la relación era estupenda. Sí, se publicó una encíclica criticando ciertos valores de algunas ramas del nacionalsocialismo alemán, pero no había una relación tensa, no había nada de lo que nos cuentan. Y, por supuesto, la relación de la España de Franco con el Vaticano era buenísima. La primera derrota de esta usura financiera mundial que reciben en sangre propia es la Guerra Civil Española. En 1939, los usureros sionistas a nivel mundial que tratan de destruir España con el comunismo son frenados en seco por las tropas nacionales. Yo sé que esto le chocará a muchísima gente que es fan del canal y que nos escucha. Pero incluso las convocatorias, en un primer momento, aunque luego se relaja todo este tipo de propaganda, dejan claro que se enfrentan a la gran usura, a los grandes capitalistas y a los comunistas en su alianza judeo-masónica contra España. Por supuesto, la nación española sufre asedios, sufre autarquía, sufre cerrada de fronteras, hasta que, bueno, poco a poco van cambiando los tiempos. La propia Iglesia Católica también va sucumbiendo cada vez más a las presiones. Vemos que en cuestiones de heroísmo, lo que ha sido la curia nunca ha destacado demasiado. En 1972 se da la famosa frase de Pablo VI, que dijo: por alguna grieta el humo de Satanás se ha colado en la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica ya no la considera que está sirviendo a Dios ni al diablo. En 1973 como hemos contado antes en la etapa de la transición, es asesinado el presidente de España, Carrero Blanco, por orden de otro sionista que no tenía nada de jesuita, que era Henry Kissinger, que era el encargado sionista de reestructurar toda la política internacional. Y luego, pues ya Miguel ha resumido muy bien lo que es la transición, no me voy a meter, 23F. Luego tenemos el 11 de septiembre en Estados Unidos, que nos afecta a nivel mundial, que todos sabemos quiénes está detrás, lo hemos hablado en multitud de ocasiones en Aquí la Voz de Europa. Pasamos un 11M, pasamos un atentado todavía más chapucero, pero del que menos se habla, que fue el 7J en Londres, y hasta llegar al momento actual en que, sin vergüenza, Pedro Sánchez pega un pucherazo, quita al presidente que antes había elegido el pueblo español con una serie de artimañas. No digo que sea el bueno, yo no defiendo al PP en absoluto, no defiendo a Mariano Rajoy, el cual personalmente me da asco, pero está claro que era el presidente que se había elegido. Se pone él, se reúne con Soros y empieza una política más agresiva. Por supuesto, en todo aquello que hablábamos, en esos protocolos que no se cumplen de parlamentarismo, lío parlamentario, dialéctica parlamentaria enrevesada, pues llevamos un tiempo sin gobierno y han convocado unas nuevas elecciones. ¿Que dónde las empieza Pedro Sánchez? ¿Las comienza en la sede del Vaticano preguntando a los jesuitas? No, las empieza en Nueva York, 4 días en Nueva York, allí de cónclaves en los que le van a estar dando collejas hasta sacarle los ojos. Va a ser el inicio de la campaña electoral. España, a día de hoy, sufre un gobierno de ocupación sionista. ¿Y por qué hay tanta contaminación? Porque la neoizquierda, al descubrir todo aquello de lo que venimos los nacionales advirtiendo tantos años, aquella conspiración que el viejo general decía, la conspiración judeomasónica en contubernio con el terrorismo rojo, y que todos estos progres y de izquierdas hacían ¡qué tontería! Ya está con la misma paranoia. Pues al descubrir que todo eso es cierto, no son capaces, o bien por infiltración o bien por dignidad personal, de reconocer que estaban equivocados, y entonces hacen una llave de judo y ocultan a los verdaderos culpables. No son los ázaros, es que los judíos, dice este señor Juan Guerra, no son los judíos auténticos. Jorge Guerra, perdón. ¿Cómo que no son? ¿Y quién lo dice? ¿Tú, que eres más listo que nadie? ¿Un libro que te has encontrado por ahí? Cuando todo el pueblo israelí reconoce como principal élite dominante a los aznazis, y tú de repente dices que no, que esos no son, que son unos usurpadores. Pero bueno, chico, yo no sé, repito, nada de la historia antigua, porque la que hay no me la creo, porque normalmente está basada en fuentes muy poco fiables. Así que si se convirtieron en el siglo VIII, siempre estuvieron ahí, o como tú dices, son una raza turco-mongola, es decir, definición clarísima de lo que es un semita, un turco-mongol, pues ese es el problema. Tenemos que directamente denunciar sin miedo que el sionismo está ocupando nuestras naciones. No nos queda tiempo para andar con subterfugios. Esto no va a durar ni 10 ni 20 años, ojalá durara todo eso. Nos estamos acercando clarísimamente a nuestro exterminio. Están entrando hordas de inmigrantes extranjeros que tienen una fe clara, una fe dura, una fe fuerte, que les propone conquistar la tierra que es ajena, lo que ellos llaman la tierra de la guerra, que es toda aquella tierra que no está al servicio del Islam. Al mismo tiempo tenemos una élite peligrosa, engañosa, terrible, que, como he descrito antes, y esto no se le escapa a cualquiera, no es una locura de Manuel Canduela, tiene controlados todos los resortes del poder. ¿Cuánto nos creemos que vamos a resistir? A partir de ahí, quiero terminar ya con un alegato. Hay esperanza, claro que hay esperanza. Pero esa esperanza solo pasa por recuperar nuestros valores, por levantarnos, por ponernos en pie, como he hecho yo ahora, pero no metafóricamente. Levantarnos de verdad, volver a ser españoles, volver a recuperar todos aquellos valores que hicieron grande nuestra nación, que hicieron grandes a nuestros padres, valores honrados como la virilidad del militarismo, como la fuerza, como la organización, como la disciplina, valores de verdad entroncados en nuestro pasado. Si no, con valores, diciendo, ay, bueno, yo no sé si votarte, porque es que ir a votar me cuesta un poco y yo voy a votar esta opción. Los votos no valen para nada, lo han demostrado. Los votos los cogen y los tiran al cubo de la basura y luego meten los dígitos que les da la gana en sus ordenadores de Indra. Estamos ante un zoo, un gobierno de ocupación sionista que ha planeado la destrucción de Occidente. No he hablado de la Unión Europea, no he hablado del plan Kalergi. No hace falta, la mayoría que estamos aquí sabemos de ese plan Kalergi. Y o reventamos este sistema o no sobreviviremos. A mí no me importa no sobrevivir, pero quiero que mi estirpe, que mis hijas, que mi familia, que mis hijos, que los hijos de mis amigos, de mis hermanos, quiero que mi sangre ocupe este solar y que mi cultura siga ocupando este solar, y sobre todo porque tengo derecho. Me asiste la ley natural como pueblo a defender esta tierra y a defender mi cultura y mi modo de vida. Así que, señores, repito, no con valores blandos, no con valores afeminados, ojo, que no son valores femeninos. Las mujeres están demostrando tener más agallas que la mayoría de los hombres. Pero repito, solo recuperando esos valores intrínsecos, esos valores tradicionales que hemos demonizado y hemos insultado, solo así tenemos una posibilidad de rebelarnos y vencer. Sin esos valores ya podemos estar informados, ya podemos explicarle a la gente todos nuestros puntos de vista. Porque al final, en la historia, es la fuerza bruta, es la violencia la que se impone. Y el sistema no duda en usar la fuerza bruta y la violencia para someter a los pueblos. Así que si queremos libertad, solo podemos optar por la virilidad y por la lucha por nuestra tierra radical y convencida. Amigos, gracias por escucharme. Bravo. Bravo. Me encantaría pasaros el micrófono para hacer preguntas. Muchísimas gracias, Manuel, de verdad. Un lujo hace un segundito lo he hecho por separado para que nos haga esta respuesta. Gracias, de verdad. Aquí, la voz de Europa.